Somos tu radioestación. Pocoranda Radio. Un sonido diferente. Un sonido que bendice. Diseñada para cambiar atmósferas en tu territorio. Hola, mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Saludos cordiales de Steve Bocaranda a través de Bocaranda Radio. Este es podcast totalmente diferente que cambia la atmósfera de tu territorio. Estamos contentísimos de estar con ustedes a través de la magia del Internet. Bueno, hay ciertas frases que han escrito unos grandes de los grandes, triunfadores, que en su tiempo no lo fueron. ¿Cómo está la cosa? Bueno, ellos no eran triunfadores, pero se convirtieron en triunfadores. Y ahora ellos comparten su frase que lo llevaron al estrellato. Y yo quiero que sepas de que el éxito de tu vida puede ser lo normal para otro, lo tradicional para otro. Para ti podría ser lo mejor. Como por ejemplo, sacar adelante tus hijos. Para ti puede ser lo más importante de la vida y eso sería tu éxito. Más para otro, quiere sacar su licencia de vender casa y ese sería su éxito, vender casas. Más para otra persona, su éxito sería el tener una casa grande, hermosa, que ella pueda sacar adelante a sus hijos a través de la venta de carros, a través de la venta de camiones, a través de la venta de grandes yates. O sea que la realidad de cada uno es totalmente diferente y es donde quiero llegar. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar para poder llegar a esa meta que te has establecido. Henry Ford dijo: el fracaso es solo una oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente. Y te digo esto porque usted sabe que Henry Ford, pues cuando él estuvo haciendo sus vehículos, fracasó muchísimas veces. Él soñaba con una carroza que sea impulsada sin caballos. En ese tiempo, todas las carrozas delante de ella tenía caballos. Y él soñaba con algún día tener esa carroza con caballos invisibles. Hoy por hoy se dice, este carro tiene tantos caballos de fuerza o este motor tiene tantos caballos de fuerza. Pero el éxito no llegó de la noche a la mañana. Antes te dije de que él pasó por un proceso no fácil, pero pudo llegar gracias al desempeño y al esfuerzo de estar haciendo lo que él le gustaba hacer muchas veces, con fracasos e intentarlo. Se levantaba y volvía de nuevo. Es que no hay cabida para el fracaso. En algún momento de tu vida triunfarás. Eso lo escribió Arnold Schwarzenegger. Asimismo, no hay cabida para el fracaso. En algún momento de tu vida triunfarás. ¡Wow! ¡Qué importantes frases que puedes meter en tu cabeza para que podamos llegar a donde tú quieres llegar! Para ser el mejor debes ser capaz de soportar lo peor. Eso lo dijo Wilson Kennedy. Kennedy dijo esas frases que si tú estás dispuesto a pagar el precio donde te va a doler, levántate temprano, te va a doler el hacer ejercicio, te va a doler el hacer dieta, te va a doler, pero esa meta que tú te has puesto de bajar de peso, lo puedes lograr. Porque para ser el mejor, debes ser capaz de soportar lo peor. Mis amigos, esto es Bocaranda Radio, la radio que te acompaña todo el tiempo. Este es tu punto feliz del dial. Bocaranda Radio. Y qué contentos estamos de estar con mucha gente que me escribe de Argentina, gente que me escribe de Venezuela, de Colombia, mucha gente de México. Bueno, en especial la gente argentina que no solamente te escriben una sola vez, sino dos, tres, cuatro, y te apoya. Y ¡wow! ¡Qué perseverancia! Esa perseverancia es el éxito. Tanto de que uno llega a conocerlos, ya sabe los nombres, te haces amigos de ellos, porque esa es la virtud de seguir, de ser, de ir. No importa el que dirán, continúas allí dándole y dándole y dándole. ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿verdad? Tú tienes que rodearte de gente positiva y serás una persona positiva. Bueno, eso no lo dije yo, eso lo dijo Kelly Pickler, donde dice que si tú quieres ser positivo, pues tienes que rodearte con personas positivas. Si tú quieres ser positivo, tienes que escuchar programas que te den mensajes positivos, ¿eh? ¡Wow! ¿Ah? ¿Sí o no? Este es Boca Grande Radio. Somos tu radioestación. Boca Grande Radio. Un sonido diferente. Un sonido que bendice. Diseñada para cambiar atmósferas en tu territorio. Diseñada para cambiar la atmósfera en tu territorio. ¿Ah? Es que no se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos. Así nos lo dijo Orison Sweet Burden, donde nos dijo sabiamente que no tienes que estar celebrando el éxito. No. Eso no te va a llevar a un grado grande el celebrar éxito. No. Te va a llegar a ser grande cuando tú comiences a superar los fracasos. Porque si te viene un fracaso y lo superas, ahí sí has ganado muchísimo. El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. ¿Eh? Así que si tú quieres mover una montaña, comiences agarrando la roca. Así sea pequeñita, comienza a agarrar la roca. De pequeña, más grande. Y te darás cuenta que eso va a cambiar el mundo que tú deseas cambiar. Esa meta que tú quieres lo puedes lograr cuando comienzas a hacer esos movimientos pequeños. Cargando pequeñas piedras, vas a poder mover esa montaña. Porque es lo que tú piensas que quieres o que tú quieres llegar a ser, lo vas a poder lograr desde pequeñas piedras, desde el comienzo. Are you ready? Are you ready? There we go. Hey, I'm Mariah Carey. Hi, I'm Robbie Williams. Hi, this is Paul McCartney. Hey, this is Kylie. Hi, this is Simon Cowell. Hey, it's Katy Perry. Hey, you're listening to Boca Grande Radio. Bueno, mis amigos, mis hermanos, gracias por ser parte de esta gran familia. Recuerde que este podcast llegó para quedarse y que usted lo ha apoyado desde que estamos en el aire ese 16 de agosto del 2004. Así que riegue la voz, que estamos en el aire. Riegue la voz, suscríbete ahora, sé parte de la gran familia y recuerda que haciendo cosas positivas, haciendo cosas buenas, vamos a cambiar el mundo y todo se puede lograr. Boca Grande.